está cerca la policía. Cuando nadie está mirando, cuando nadie está rondando, cuando siento que necesito un espanto. Siempre se la pillo a mi amigo Carlos, que siempre me deja los cogollos baratos, que cuando los fumo se me ponen los ojos como si fueran jodidos platos. Tú y yo siempre nos estamos drogando, sin pensar en si nos estamos matando. Tú y yo siempre andamos fumando, sin pensar en si nos estamos perjudicando. Yo me drogo. Yo me drogo, pero yo controlo. Yo controlo, así que estate al loro, que me pincho las drogas de una en una, como si fueran jodidas vacunas. Creo que yo he pillado gonorrea por pincharme lo primero que vea, y ya no estoy hablando de drogas, sino de yonkis bien tetonas. Porque tú y yo siempre nos estamos drogando, sin pensar en si nos estamos matando. Tú y yo siempre andamos fumando, sin pensar en si nos estamos perjudicando. Droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, cocaína. Droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, droga, coca, coca, coca, coca, coca, coca, cocaína de la buena. Con la farropa me la meto en toda la boca, me la trago como loca y me pongo como una foca. Luego cojo la María que la fumo todos los días con mi primo el Matías, que es muy buena compañía. Yo lo que tengo es una adicción, una muy buena drogadicción, que me hace drogarme sin ningún control, que me hace drogarme como un buen cabrón, y me hace sentir que pierdo el control. Cocaína, siempre me la meto cuando nadie mira, cuando no está cerca la policía, cuando nadie está mirando, cuando nadie está rondando, cuando siento que necesito un buen espanto. Porque tú y yo siempre nos estamos drogando, sin pensar en que nos estamos matando. Tú y yo siempre estamos fumando, sin pensar en que nos estamos perjudicando. Droga, droga, droga, droga, droga, droga, coca, coca, coca, coca, coca, coca, droga, droga, droga, droga, droga, droga, siempre tomo droga. Coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, siempre tomo mucha coca. Mucha coca. Coca. Mucha coca. ¡Buah! ¿Cómo entra esto, chacho?